No, por bueno. ahora. No. Igual son, viste que son cosas que pasan, ¿no? O sea, siempre hay un Sí, poco de mugre, siempre hay un poco de muerte. Yo no sé. cuando llega el embudo negro de los días, nos llega a todos. Pase. Bueno, quería, Leo, primero felicitarles, porque bueno, ya van 11 años, estoy leyendo. Es 11 años del Festival Muro Muerte, sí. increíble. Bueno, ¿querés hacer un breve reconto de los primeros Mugre o Muerte, de cómo fue evolucionando hasta llegar a este? Tenemos un ratito, si tenés ganas. Bueno, mirá, yo me acuerdo que Eso no es también poco. como viste que Pinky dijo que ahora había color en la televisión. Bueno, ella fue también la que dijo, hoy empieza el Mugre o Muerte. En la televisión lo dijo, en Canal 7 una vez. Esa fue la primera vez que se nombró el Mugre o Muerte, fue por Pinky. Gracias, Pinky. ¿Y te acordás de alguno de los primeros, las primeras bandas que tocaron, de las primeras cosas locuras que hicieron Sí, ahí? en realidad el Mugre o Muerte, mirá, salió de acá, de La Plata, de un circuito de bandas Sí. muy amigas, entre ellas Miasma, Ave Tierra, Gran Cuervo, bueno, y varias más, que empezamos como a juntarnos y a hacer cosas, ¿Ustedes y ya en eran un determinado Cuco? momento, ¿Ya eran ¿cómo? Cuco o eran Milica o ya eran Cuco? Ya éramos Bien. Cuco. Empezamos a juntarnos a hacer cosas, y entre todas esas cosas nosotros decidimos hacer este festival para juntar a estas bandas y bandas amigas de Uruguay también. Así que las primeras ediciones tocaron más que nada esas bandas amigas, y después fuimos ampliándolo más. Y vinieron muchas bandas de tanto de Buenos Aires como de Uruguay. Y en un momento, en determinado momento dijimos, che, pero un día no alcanza, entonces pusimos 2 días y che, y si hacemos una en Buenos Aires y una acá, bueno, empezamos a hacer una en Buenos Aires y una acá. A veces nos da el cuero para hacer estas dos cosas, o sea, de tocar 2 días seguidos en dos lugares diferentes, y a veces no. Así que a veces hacemos una edición sola acá, pero bueno, vamos viendo las ganas que tenemos y cómo está el ánimo en el momento. Pero sí, básicamente empezó con un núcleo de bandas de acá de La Plata, que todavía siguen tocando, y que de las cuales somos amigues. Ahí va. Además de la estética de Daniela Ojo en Blanco que veo, ¿qué características particulares tiene el festival este con respecto a otros festivales? ¿Por qué este es distinto? A ver, dos cosas voy a nombrar. Hay varias características que quizás lo tengan que decir las personas que asisten, pero hay dos, creo que son, o dos o tres fundamentales. Una es que la feria gráfica siempre acompaña al festival, Sí. y otras cosas también. A veces se ha sumado gente de teatro, baile, bueno, pasan otras cosas también, que eso ya lo venimos haciendo incluso desde antes del festival, pero bueno, acá dijimos, tiene que estar siempre la feria como cosa principal. Y lo otro es que llegamos como a una especie de nivel del cual no queremos pasar. O sea, el sonido lo hacemos nosotros con nuestras cosas, no contratamos demasiada parafernalia, sí flasheamos con escenografías a veces, pero hechas con cosas nuestras. Como que siempre optamos por esa opción de llegar hasta ahí con eso, o sea, que no quiere decir que sea algo malo, al contrario, poder hacer con las cosas nuestras, las que tenemos a mano, lo mejor posible. Creo que eso es una característica muy fuerte del Mugre o Muerte. Cada vez que va pasando el tiempo, vamos avanzando en algunas cosas, obviamente, organizativas, de producción, de calidad, esperemos. Pero básicamente es ahí, no es que vamos a contratar grandes sonidos, ni vamos a hacer festivales en lugares enormes, ni queremos que el festival explote así. Es un grupo de personas haciendo esto de esta manera, al menos en este festival. Queriendo llegar a eso, a comunicarle a la gente con las cosas que tenemos a mano y lo que podemos crear con esas cosas. Los nombres de las bandas son bastante particulares siempre. Va, creo que en casi todos los festivales. Pero digo, esto va más allá, ¿no? De un nombre particular. ¿Qué música es pertinente para un Mugre o Muerte? Bueno, particularmente como organizamos nosotros, nos tiene que gustar la música. ¿Qué música les Eso tiene gusta? que... Repete, Ay, nos te gusta repito la todo, pregunta. Sebastián, nos gusta todo, De nos gusta todo. todo. Bueno. No, nos gusta mucho la cuestión de la impronta que tenga la banda Sí. también, o la agrupación musical, o el solista, o la solista. como que tenga algo que decir, pero que a la vez sea algo nutritivo para ver, digamos, para escuchar y para ver. Quizás algo así te puedo llegar a decir. Después la cuestión de los nombres es cuestión de las bandas, y esta edición en particular tiene nombres fantásticos. Repasamos, porque hay dos días. El primer día, que es en Capital. En Almagro. Club Conjura de Almagro. Bien, ahí... Club Conjura de Paternal. De Paternal, ahí está. Por eso de Paternal, me ahí va. Power Chocolatín Experimento, de Uruguay. Traumadol, sí. Tecnopunk. Traumadol, de Uruguay también. Paltax. Paltax es de Capital. Sí, y Cuco. Y nosotros, sí. Bueno, y además la musicalización de... ¿Querés atender y después te llamamos o no? No, es un mensajito nomás. Perfecto. Me vibró la oreja. Escúchame, Fede Gruner va a estar haciendo una intervención musical. Sí, va a ser como DJ, digamos, de toda la noche, de NTN Discos, que también es un ciclo y un sello que hace cosas maravillosas por ahí, por Capital. Así que estamos contentos de que él también se sume al power de la fecha nuestra. Y bien. Después, el sábado acá en Pura Vida. Y el sábado en Pura van a estar, a ver, ayúdame, repiten las dos uruguayas, Power Chocolatín Experimento, Traumadol Tecnopunk, y Cuco también, son las bandas que repiten. Y después tenemos Fama y Guita Dúo. Sí. Que esas son tenés bandas... Ten en cuenta una cosa, Sebastián. A veces el Instagram no se llama como la banda, sino que en este caso le agregaron dúo. O sea, Paltax, ¿viste? Y vos dijiste Paltax. No, Paltax es Paltax. Estoy leyendo el Instagram. Pero ahora después, sí. Fama y Guita. Comitiva Full Dance. Ya dijiste. Y Barbie Disgender, que también va a tocar. Perfecto. Menos mal que no dije la arroba delante de todas las bandas. Son todas bandas que hacen el mismo tipo de música. Es que loco que todas se llamen igual. Se llaman, ¿no? Arroba es algo. Es como, bueno, el arroba es el nuevo la o le o, bueno, o los. Sí, ustedes cumplen 11 años de coso y la gente también sigue cumpliendo años y algunas cosas no las entendemos. Sí. El coágulo se empieza a mover para otro lado. Bueno, ¿cómo accedo a este festival? Más allá de chusmear en estas bandas que estuvimos diciendo recién, agregándoles el arroba adelante. Mirá, el movimiento se demuestra andando, Sebastián. Muy bien. Así que tenés que ir al lugar y ver el recital completo. Perfecto. Desde temprano. Pero se pueden comprar anticipadas. Se pueden comprar anticipadas en los alias Mugro Muerte día 1, sí, para el día 1, y en el alias Mugro Muerte día 2 para el día 2. Fuimos muy originales con ese alias. Escúchame, se va a acordar la 1.500 gente eso, ¿no? pesos, ¿en serio? ¿Todo el festival? 1.500 pesos anticipadas, sí, es lo que yo, mira, iba a poner una foto hoy en el Instagram y no la puse. Yo compré dos zanahorias, tres batatas, un zapallito y creo que eran tres papas, sí, y me salió 1.500 pesos. O sea que eso es lo que sale la ¿Y entrada. ¿Por qué no compraste la entrada en vez de comprar todas esas cosas? No, bueno, pero yo también me tengo que alimentar para llegar. No, está bien, para llegar bien. Y además bien alimentado. Si encima no te llevo las hamburguesas. Bueno, escúchame. Por favor. Leito, tirá dos o tres direcciones o algún lugar donde esté la información ahí bien comprimida. Hicimos un Instagram también muy original que se llama Festival Mugro Muerte. Ahí está. Ahí pueden buscar la información o en el Instagram de Cuco, que es Cuco Música. Ahí tienen todo. Los dos días, quiero hacer una aclaración, los dos días el horario es súper puntual. El viernes a las 20 horas, puntualísimo, pero puntualísimo, y el sábado a las 21 horas, puntualísimo. Excelente. Sí, son muchísimos números, como decía mi abuelo. Entonces hay que ir temprano. Hay que ir temprano. Che, te agradecemos mucho este tiempo y de vuelta le felicitamos por... Te diste cuenta que ahí se hizo un espacio incómodo, ¿no? De silencio. Vos que hablabas de silencio hoy. No, pero me encanta. Pero fue muy incómodo. Sí, pero a vos te puso mal. Diferentes. ¿Cuánto tiempo podés estar en silencio en la radio? No sé, para que sea incómodo, habría que hacer una cuenta. No sé. A mí me gustan los silencios, a mí me gustan. Pero si querés Sí, otro día jugamos, hoy tenemos un montón de cosas. bueno, la próxima voy a hablar de los silencios, dale. Leo, abrazo, abrazo grande y vamos a compartir una canción de Cuco. Dale, ¿Te perfecto, parece? Vamos perfecto. a compartir y también a recordar Festival Mugre o Muerte en Instagram. Ahí pueden encontrar toda esta información y bueno, si sacan las entradas antes está bueno porque se puede prever, ¿no? También cuánta gente va y todo eso siempre es bueno. Sí, dale. La próxima te juro que estoy a punto de comprarme una zanelita y me voy hasta allá, hasta la radio. Cuando me compre Ay, una zanelita. ¿Está me bien? O bien encanta. zanelita y con casco. Me encanta. Bueno, Dale. vamos a escuchar tu cruz o la Bueno, mía, me encanta. ¿sí? Perfecto. O la tuya, sí, también, o cualquiera. De cualquiera. Suena Cuco en falsa modestia haciendo tu cruz. Leo, un abrazo. Abrazo grande, gracias.